Las 6:05 en Canarias, enseguida abrimos el gabinete. Ahora noticias en Onda Cero. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, información de última hora. El Partido Popular en Canarias ha roto esta tarde su acuerdo de gobierno con Coalición Canaria en el archipiélago. Así lo ha decidido el Comité Ejecutivo de los Populares en las Islas, reunido hoy para evaluar el apoyo de la formación regionalista a los presupuestos generales de 2011 de Zapatero. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios. Ese comité acaba de finalizar hace muy pocos minutos. El presidente de los Populares Canarios, José Manuel Soria, está comunicando la decisión final. Tras una mañana de amagos, las tesis de Soria se han impuesto. Este gobierno de Canarias ya es historia. El efecto del apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos generales del Estado ha sido determinante. Coalición Canaria se queda en minoría parlamentaria. Sonido de hace dos minutos de esa rueda de prensa donde se hacía oficial. Y el acuerdo que se ha adoptado es ya finalizada la etapa de gobierno con Coalición Canaria en esta legislatura. Es una decisión que no ha sido fácil de tomar. Ha sido una decisión ciertamente difícil, que a mí desde luego no me habría gustado proponerla al Comité Ejecutivo Regional. Los efectos de esta ruptura pasan por cambios en 4 de las 10 consejerías, las que dirige el Partido Popular. La efectividad de la ruptura del pacto se va a ejecutar una vez que se aprueben los presupuestos regionales en Consejo de Gobierno extremo, que podría ocurrir este mismo viernes. Primera consecuencia política de los acuerdos del Gobierno con Coalición Canaria y PNV para apoyar los presupuestos. En el Congreso esta tarde se ha reanudado el debate de las cuentas públicas. En su turno de palabra, el portavoz de Convergencia y Unión, Josep Antoni Planilleira, ha señalado que no contienen ninguna medida que contribuya a reconducir la economía española. Cámara Baja, Alicia Calvete. Planilleira, portavoz de CiU, ve un futuro muy negro con estos presupuestos. Subraya que las cuentas para 2011 son injustas para Cataluña y la sociedad. Dice que no fomenta la competitividad, reducen el gasto en educación e infraestructuras y no generan empleo. Durán critica que el gobierno vaya a remolque de los organismos internacionales y que no tenga planes propios. Hay quien solicita del gobierno un plan B para el caso que las previsiones presupuestarias del gobierno no se cumplan, o sea, por si el crecimiento no llega y los ingresos previstos tampoco. El problema, a mi juicio, es que nunca el gobierno ha tenido un plan A. Ha ido simplemente a remolque de las exigencias de las instituciones europeas, remarco, a remolque de las exigencias de instituciones europeas e internacionales y de los mercados. Turno de réplica para la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Se muestra conforme con las previsiones de crecimiento porque el consumo, dice, se va a recuperar. Críticas también a esas cuentas del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, dice que son la expresión del rotundo fracaso de la política económica y harán de España un país más pobre. Nos dejaron ustedes a mayor distancia de los países punteros de Europa. Más pobres, más endeudados, con más impuestos y con muchísimo más paro que hace 4 años. Este es su balance, señor Rodríguez Zapatero. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, en su turno de réplica, ha reprochado al jefe de la oposición su falta de definición. Porque mire, usted normalmente no se moja en los temas. Cuando se moja, a veces se ahoga. En clave económica y al hilo de la propuesta de que los hijos cuenten para completar los años requeridos para recibir una pensión en el caso de las mujeres, el diputado popular Tomás Burgos ha aclarado hoy que es una iniciativa de su grupo y ha descartado acuerdos parciales en ese apartado. En declaraciones a Onda Cero, también ha acusado al Partido Socialista de falta de lealtad y responsabilidad en el marco de los acuerdos del Pacto de Toledo. Y francamente el Partido Socialista, el gobierno, está sembrando de minas el camino del acuerdo en el Pacto de Toledo por estos incumplimientos de la letra, del espíritu, por medidas que atentan claramente contra la arquitectura institucional de la seguridad social, como es la ruptura de la caja única y el desmembramiento de un sistema como el de seguridad social, que hasta ahora había mantenido gran coherencia. Y esa es una línea roja que nosotros no estamos dispuestos a pasar. Y cierre plano de la bolsa este martes. El IBEX 35 se ha caído por segundo día consecutivo de la cota de los 10.900 puntos, David Robles. Sí, y eso que ha llegado a superar los 11.000 puntos en algunos momentos de la jornada, pero los malos datos de Bank of America y la bajada de previsión de venta de Apple ha teñido de rojo Wall Street y por contagio las plazas europeas. Así el IBEX 35 ha terminado prácticamente plano, con pérdidas del 0,02% y de nuevo a las puertas de los 10.895 para ser exactos. Bank Inter y Banco Popular lideran las ganancias, mientras que en el otro extremo de la tabla, Sacyr Vallehermoso se desploma un 8% tras anunciar que no descarta una ampliación de capital para reforzar los fondos de la constructora. Entre los grandes valores, BBVA y Santander saldan el día con subidas moderadas, mientras que cae un 1,7% Resol, 5 décimas Telefónica y 2 Iberdrola. La subida de tipos de interés en China ha desinflado el euro, que cae un 1% hasta los 1,30. Francia, el Real Madrid recibirá al Milán en partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones. José Mourinho cuenta con la ausencia de Sergio Ramos, mientras que los italianos podrían ser baja el guardameta Viati y el defensa Thiago Silva. Mañana turno para el Valencia, que ya se encuentra en Escocia, donde se enfrentará al Glasgow Rangers, y para el Barcelona, que recibirá al Copenhague. El técnico blaugrana Pep Guardiola ha asegurado hoy que no debía haber confianzas ante el equipo danés. Se va un poco el Copenhague, se va a dormir muy poco, y eso puede pasar. Bueno, partido en casa contra un equipo que es el líder, sí, pero es danés, y es a quien cometeremos un gravísimo error. Si en su liga no han perdido y llevan 6 puntos de 6 de la Champions, es porque tienen cosas. Y si no estamos brillantes, no estamos rápidos, no estamos muy muy atentos mientras atacamos sus atacantes, y son muy muy potentes y muy veloces, pues se pueden complicar la cosa. Y en tenis nos hemos quedado sin representación española en el torneo de Estocolmo, después de que Tommy Robredo y Feliciano López hayan caído en primera ronda ante el croata Dodik y el alemán Mayer, respectivamente. Más información a las 7, las 6 en Canarias. Sigan en Julia en la Onda.